Está claro que la situación de sequía persistente hace que los suelos estén muy secos, por un lado, que la cobertura vegetal esté en condiciones de déficit, de crisis hídrica, y con las temperaturas que estamos teniendo, que no, fundamentalmente en nuestra región, lamentablemente en toda la región centro de la Argentina y gran parte del litoral, estamos teniendo una ola de temperaturas muy altas, excesivamente altas, pero también lo están teniendo en los estados de Paraná, de Mato Grosso do Sul, etcétera, con lo cual la situación esta de sequía crea las condiciones muy favorables para los incendios de todo tipo que se están dando en forma profusa por todos lados. Hay otros impactos que tienen que ver, que ya los venimos viviendo, como el de las tomas de agua urbanas, por ejemplo, para consumo urbano en las ciudades ribereñas de la Argentina. Problema que ha sido afrontado desde marzo del 2020, cuando se empezó a manifestar la sequía. La Argentina manifestó que esa era su preocupación número uno. Se han tomado decisiones de todo tipo para afrontar esta situación y se ha minimizado el impacto. Pero obviamente continúa siendo así, y está claro que mientras en una condición normal el agua captada fluvialmente para consumo urbano tiene un costo, en una situación como la actual ese costo es mucho mayor. Y otro impacto en el que hay que ir pensando, porque a medida que vaya evolucionando el verano y especialmente cuando entremos en el otoño, si va a ser el tercer otoño consecutivo con niveles fluviales en el arco portuario que va de Santa Fe a San Pedro, muy inferiores a los normales que lo están siendo ahora, y eso condiciona severamente el calado de los buques. En una época en que sale la cosecha, de la gruesa y fina, es un problema grave.